Oye, amaneció helado hoy día, amaneció helado hoy día. Tómate tecito. Amaneció helado hoy día. Damas y caballeros, señoras y señores, ha llegado, atención suegras, el yerno ideal. Lamentablemente, él está, tiene su pareja. El yerno ideal casi de casado. Muchas suegras en Valparaíso, casi amarrado. Perdón, ¿cómo? Casi casado. Señoras y señores, siempre con la gente junto al exalcalde de Valparaíso y también abogado, dijo una señora, me acuerdo, la semana pasada. Aquí está con nosotros el futuro influencer. Oye, viste unos videos en las redes sociales espectaculares. Jorge Sharp. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido a Carnaval. Don Gianni Panchetti. ¿Cómo le va? Panchetti. Scott. Sí, mi mamá siempre me dice, vos no tenés mamá, güey. A mí me dicen la misma. Dicen la Oye, mamá. Oye, ¿te llamás Jorge Sharp Fajardo, pues, viejo? Sí, pues, Jorge Sharp Fajardo. Aquí en Carnaval, sí. Que nos escucha la mamita, pues. Nos escuchan. Sí, es que po. Como... La Gran Radio Carnaval tiene página web radiocarnaval.cl. Sí, y aplicación móvil Radio Carnaval Chile, la pueden descargar y la pueden escuchar además también ahí en cualquier parte de Chile, el mundo, en su dispositivo, en su teléfono celular, compatible con toda la... Es una radio Huawei, around the world. Around the world, sí. A nosotros nos cuestan mucho en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en Suecia, por ejemplo, hay muchos chilenos, hay muchos porteños también... En Suecia, y tienen la posibilidad también, por supuesto, de escuchar. Debe ser ya. Como una forma de sentirse cerca de casa, ¿no? No debe ser, es una forma de sentirse con su música, con sus tradiciones, con su gente, con sus costumbres. Qué lindo. Sí, es muy bonito, fíjate. Es lo que permite la radio, y muchas veces cuando vuelven a Chile, nos pasan a visitar. ¿En serio? Sí. Ah, mira. Sí, hay un señor que nos escucha, por ejemplo, en los pies de la Torre Eiffel. No me digas. Sí. Mira. Sí, efectivamente. Hasta allá llega la Radio Carnaval. Hasta allá, pues, mijo. Hasta allá, pues. Me cauche. Sí, hasta allá, pues. Señoras y señores, siempre con la gente, ya pueden hacer su consulta. Nuestra producción ya está recabando también todos sus WhatsApp, sus mensajes para una pregunta aleatoria en base a los temas que hemos ido conversando. Además, también aquí en este espacio, pueden hacer llegarnos ya sus preguntas ahí al WhatsApp. ¿Qué tal el 21 de mayo? Mira, después de 8 años en la casa. Claro, porque sí. Le tocaba... Siempre me tocaba ahí... ¿A la parano ya? A veces. No. No, no, si era una vez al año, ¿no? Siempre. Siempre. Ay, ya ni Manchetti. Oye, no. Me refería a la parada militar. No. Oiga, ya, basta, por Dios. Ah, ¿también? No, a la del 18 iba ahí, pero nunca fui a la elipsis del Parque O'Higgins. No, digo. Nunca me invitaron para ella. Aquí se hace una parada al frente del Congreso, pero el acto fuerte del mundo militar es el 21 de mayo. El 21 de mayo, sí, claro. Le tocó estar como máxima autoridad. Tengo mucha historia, me ¿sí? pasaron hartas cosas. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, recuerdo que el penúltimo 21 de mayo fui con corbata. Ya. Y las puertas de... Las puertas de Prat se abrieron porque estaban muy agradecidos. Tengo muchos conocidos y amigos en el mundo naval porque ellos entendían que era una especie de señal de respeto. Porque el ir con la colombia. Sí, claro. Sí. General, ¿nunca le dijo eso al presidente? Yo siempre ocupé... ¿No le pasó el dato por abajo al presidente? No, yo siempre ocupé la corbata cuando... Pero en la frente. Trabajaba como alcalde. Después, cuando llegué como alcalde, me saqué la corbata una forma de entender. ¿Por qué ha causado tanta polémica esto? Es que yo creo que el tema de la corbata. Es que partió de una idea, pero al final terminó, yo creo, convirtiéndose en algo muy chabacano. Porque ya. ¿Pero cuál era la idea, po? La idea en un momento era salir de la idea del político empaquetado ya. Y tratar de acercar la política con ese tipo de señales. Las autoridades a la gente. Y eso fue muy bien aceptado en un momento, pero después, cuando todo el mundo lo empezó a hacer, se empezó a ver o a interpretar de otra forma, como que en determinadas ocasiones se le estaba faltando respeto a la ocasión en que en dicho lugar se generaba cierta solemnidad. Entonces, un momento importante desde mi perspectiva es para el país y para el mundo naval y para la ciudad el 21 de mayo. Entonces, recuerdo haber ido... con corbata y generó un alto impacto en las redes sociales. Porque claro, se empiezan a hacer comparaciones odiosas, que el otro no ocupa corbata, que este tampoco. Sí, pues, sí. Yo creo que ocupar corbata, incluso si tú miras la historia de la corbata tiene una historia bien rebelde. La corbata fue una forma de vestirse que apareció en Francia de la Revolución Francesa y se utilizaba no por la monarquía, no por los, no por la gran, los poder, por la gente más poderosa, sino que por aquellos que querían marcar una diferencia con todo ese mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene una historia re interesante la corbata. Y así como esa, tengo otras historias más. ¿Sin corbata? ¡Sin corbata! Bajé a la cripta ah, y bueno, ahí sí, estuve. Ahí, viendo los restos de los héroes de Iquique, así que fue. ¿Cañonazos algo... cuánto? Bastantes. Me lo imagino. Sí, señor. ¿Qué pensará la mamita cuando no escucha este tipo de declaraciones? Además, también... Se muere de la risa. ¿Sí? Sí, no lo recomendaba a su mamita de repente. Mamita, mejor no escuche la entrevista. No, mamá, no, apague la radio cuando está el Panchete. Apague la radio, mejor, mamita. No, porque... Bueno, antes, antiguamente, hasta, si no me equivoco, el 2016, coincidía el 21 de mayo con la cuenta pública. Entonces, sí. El presidente tenía que estar corriendo, incluso en algún momento se llegó atrasado, habían disturbios, se perdía el foco. Además, también hoy día se desarrollan ambas actividades por separado. Tenemos el 21 de mayo para desfilar, para rendirle honores, ¿cierto?, a Arturo Prat, a las Glorias Navales, y el 1 de junio tenemos la cuenta pública, la que viene desde este fin de semana al próximo, que sería además la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Momento en donde se hace balance, pero además también momento en donde se anuncian, ¿cierto? Muchas cosas. ¿Qué esperen esta nueva cuenta pública, la última por lo demás del presidente Gabriel Boric? ¿Se comprometerá con la región de Valparaíso el presidente Boric? ¿Cómo se avizora la cuenta pública de este 1 de junio, Jorge? Bueno, es la última cuenta pública de este gobierno. Por tanto, va a ser una cuenta pública donde me imagino que el presidente va a querer hacer un balance de lo que ha sido su gobierno. Pero creo que además tiene que seguir siendo una oportunidad para decir un par de cosas que están en el programa del gobierno actual, pero que tienen que ver con las necesidades de la gente, con las demandas de la región de Valparaíso en particular. Yo identifico tres cosas que sería muy importante que el presidente pudiese decir y hablar en esta cuenta pública. En primer lugar, creo que el presidente tiene que hablar de los puertos. En la región tenemos 4 puertos: Los Andes, Ventana, San Antonio y Valparaíso. ¿Y por qué tiene que hablar de puertos? Porque tiene que hablar de la tributación portuaria. Es decir, necesitamos una ley que permita que los puertos de la región tributen en la región, para que toda la gente de la región se pueda beneficiar de ese tremendo, de esa tremenda actividad económica que es el puerto y que paga todos sus impuestos en Santiago. Uh-huh. Primera cuestión. Eso requiere un proyecto de ley y el presidente tiene que presentarlo. En segundo lugar, creo que hay que hacer un esfuerzo más con la salud. Y eso expresado en dos cosas, Yanni. En primer lugar, debe haber un anuncio vinculado al Van Buren. Tiene que haber un anuncio vinculado al Van Buren, principalmente vinculado a poner fin de raíz a los problemas de financiamiento del hospital. El hospital no puede estar desfinanciado. El hospital no puede tener meses a personas esperando, no por responsabilidad muchas veces del hospital, sino que por la falta de recursos en las camas del hospital, una determinada operación. Y lo otro, tiene que haber más recursos para los CEFAM, para los consultorios, ¿no? Los CEFAM tienen bajos recursos, no tienen todos los recursos que requieren para tener más médicos y pagarles mejor, más personal de la salud y pagarle mejor, más remedios, mejor infraestructura. Y lo tercero, me parece muy importante, algo tiene que decir respecto a la reconstrucción de Viña del Mar. O sea, la reconstrucción de Viña del Mar, que afecta por lo bajo a 25.000 a 30.000 vecinos de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, no puede seguir como está. La estrategia tiene que cambiar y la cuenta pública es una oportunidad para reconocer qué es lo que se ha hecho mal y qué es lo que hay que hacer bien ahora, ¿no? Me parece que esos tres temas, puerto, reconstrucción y salud, debiesen estar en la cuenta del presidente. ¿Corrupción? ¿Habrá un mea culpa? Veía hace unos días una entrevista que le dio a la Tercera, ¿no? Le preguntaban además también por el caso de Procultura, el tema de las fundaciones, ¿cómo podría esto impactar además también a los candidatos del Frente Amplio, Jorge? Sí, me lo han preguntado harto, Jenny, me lo preguntaron en este medio de La Tercera. El otro día estuve en una entrevista en CNN con Mónica Rincón. Y eso es porque lo identifican mucho más, me imagino, con el sector, ¿no? Bueno, yo fui parte del Frente Amplio hasta el 2019. Nosotros somos parte, yo tengo un movimiento junto a otras personas que se llama Transformar, que no es parte del Frente Amplio ni tampoco es parte del gobierno. Nosotros nos fuimos del Frente Amplio el 2019, hace ya casi 5 años. Pero mira, creo que yo voy a ser candidato al Congreso y algo me comprometo a hacer, que es hablar de propuestas. La política seria, la política que le importa a la gente, es la política que habla de propuestas. No voy a ser leña del árbol caído. Creo que cada quien tiene que asumir sus responsabilidades sobre esto. Pero a la gente no le interesa la chimuchina ni la pelea chica, sino que le interesa que aquellos que van a ser candidatos o candidatas hablen de las propuestas, hablen de las cosas que importan. Y claro, el presidente puede tener una oportunidad el 1 de junio para, por ejemplo, hablar de una agenda anticorrupción, claro. Por ejemplo, regular mejor los traspasos de recursos del Estado a las entidades privadas como las fundaciones y corporaciones, porque tampoco se trata de que ahora ya no le vamos a entregar plata a nadie, no, es un error, porque hay muchas fundaciones que hacen muy buena pega. Techo para Chile es una fundación, el Hogar de Cristo también es una persona jurídica de derecho privado que necesita apoyo del Estado, y así un montón de otras organizaciones del mundo eclesiástico, cultural, deportivo, social. Entonces, ¿qué? ¿Van a pagar justos por pecadores? Creo que hay que... Mira, hay una máxima que me gusta mucho. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. O sea, creo que en política uno tiene que enfrentar a su adversario con propuestas. Y no levantando campañas sucias, ni ocupando a la familia para pegarle, o situaciones personales. Creo que la política de verdad, la política que importa, la política que hay que recuperar, es la de las propuestas. 12 horas y 50. Y el debate. Sin duda. El enfrentamiento de ideas, pero en el plano de la propuesta. ¿Vamos siempre más al centro ahora? Vamos más a... Yo diría hacia abajo, mirando hacia abajo. No hacia la izquierda, ni hacia la derecha, ni al centro, sino que cuando digo mirando hacia abajo, mirando la realidad. Estando en la realidad. ¿Qué saca hoy el colectivero de Valparaíso, de Viña del Mar, el conductor de locomoción colectiva que está escuchando la carnaval hoy, que agotemos la saliva en procultura, si el sistema de transporte de la región es como el forro? Es como el forro. Y no es por culpa del conductor. Hablábamos el otro día, ¿te acuerdas? Siempre hay excepciones a la regla, gente de que no hace bien las cosas. Pero la gran mayoría son trabajadores, algunas trabajadoras también, que no lo pasan bien manejando la locomoción colectiva. Porque tenemos un sistema que no los reconoce, no los protege laboral, previsional y en materia de salud, y muchas veces terminan convirtiendo al transporte público en un transporte inseguro. Entonces, me parece de que más que decir estoy aquí, estoy acá o allá en términos políticos, ideológicos, quiero estar donde está la realidad, donde hay que hacer propuestas, donde hay que representar las cosas que están mal. El otro día tuve la posibilidad de estar en Casablanca. Tuvimos una muy buena reunión con dirigentes del mundo de la cultura, dirigentes vecinales, con una emprendedora, Rosita. Ella es una cuenta propia, es decir, hace almuerzos. Uh-huh. Me dice, el Estado, ningún gobierno de cualquier color político, a mí no me ayuda en nada. Porque yo tengo que hacerme de mi propio capital de trabajo para poder tener la cocina, tener los alimentos en términos de naturales para poder hacer los almuerzos, y vende 40, 30 almuerzos diarios en Casablanca. De Rosita y de un montón de otra gente que es cuenta propia, que hace, por ejemplo, pan en su casa y lo vende, que en definitiva se gana la vida honestamente, nadie está hablando. Entonces digo, ¿y por qué no el Estado, por ejemplo, genera un sistema de beneficios, un sistema de aportes para todos esos cuentas propias que hay en Chile, que son un montón, que no son ambulantes, que no se ponen en la calle? No, que en definitiva, con el sudor de su frente, como se dice, con su propio esfuerzo, intentan sacar adelante a sus familias porque complementan un ingreso del que trabaja, porque el que trabaja con contrato gana muy poco. Bueno, no hay un sistema de beneficios ni del Banco Estado, ni de Cercotec, ni de Corfo para un cuenta propia chiquitito, que no sé, porque ponte, te produce con lo que hace 100 lucas mensuales, 100 lucas, 120 lucas mensuales, pero que tuvo que endeudarse para poder comprar el capital de trabajo para poder funcionar. Sí. Y no tiene un crédito blando del Banco Estado para poder salir adelante. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo el sistema siempre entrega subsidios, bonos, apoyo a los grandes empresarios? siempre les dan franquicias tributarias, siempre les dan beneficios para poder invertir. ¿Y por qué no a estos, que es la mayoría, que es la gente humilde de nuestra región? Bueno, sí. Eso es lo que me importa realmente. Sí. Y mientras nosotros discutimos esto, el gobierno analiza eliminar algunos bonos y algunas ayudas para reducir el gasto público. Es un error porque al final lo que hay que hacer es, a ver, ¿cómo te lo digo? Chile es un país rico, Chile tiene muchos recursos, mucha plata, pero el chancho está mal pelado. Entonces, el Estado es la entidad llamada en el país, el gobierno, a hacer que el chancho no esté tan mal pelado y distribuir de mejor forma los recursos. Claro, porque... Y los beneficios sociales son una forma de poder hacerlo. Y ha visto lo que ha pasado en la cantidad de miles de millones que se han traspasado a las fundaciones, ya hemos visto lo que ha pasado con Procultura, ya hemos visto que más de 22.000 funcionarios públicos toman licencias, se van de vacaciones. Y lamentablemente hoy día el gobierno decide buscar disminuir las ayudas para mejorar, para obtener mayores recursos públicos, cuando vemos que lamentablemente... Ya, está todo desordenado. Está desordenado y yo creo que lo que se necesita es algún grado de orden en términos de tu certeza, ¿cachai? Ajá. Es como tener algo de predecibilidad en tu vida. O sea, cosas tan sencillas como, mira, salgo de mi casa a tal hora, porque a tal hora va a pasar la micro, y eso me va a permitir a tal hora llegar a mi trabajo. O sea, no te estoy hablando de la vía futura, te estoy hablando de lo más inmediato. O sea, en la región de Valparaíso hoy día los vecinos... en la mañana y en la noche, no saben si van a poder agarrar la micro. Sí. No saben si van a poder agarrar la micro. Esa es una incertidumbre gigantesca que tiene tu vida. No sabes si vas a llegar tarde a trabajar. Y si llegas tarde, te descuentan o incluso puedes tener consecuencias más graves en el trabajo. No sabes si en la noche vas a poder agarrar la micro para poder llegar a tu casa. No saben si se te pueden asaltar o no, si vas a llegar bien o no. No sabes cómo te va a atender el conductor, si te va a aceptar o no el pase escolar o la tarifa rebajada en caso del adulto mayor. De ese tipo de cosas está repleta la realidad de cualquier persona que vive en la región de Valparaíso. Entonces, cuando yo digo certezas, tener cierta predicción de lo que va a pasar en mi vida, me refiero a cosas tan concretas como esa. Por ejemplo, que voy a atenderme al consultorio y yo sé que me van a la hora y no me voy a demorar tanto y me van a atender bien y me van a entregar el medicamento y si soy adulto mayor me van a entregar mi porción de alimento vitamínico que corresponde, o si me van a entregar las vacunas como corresponde, o si otra predicción, mi hijo va a estudiar en una escuela pública, la escuela pública no se va a caer a pedazos, la escuela pública va a tener profesores que están bien rentados para que puedan hacer buenas clases, no va a haber violencia dentro del aula de clase, y así te podría dar un montón de ejemplos. Entonces, ¿por qué la gente está molesta? ¿Por qué la gente tiene esta incertidumbre en su vida? Bueno, porque las cosas cotidianas muchas veces no están tan claras. 3 minutos faltan ya para la 1:00 p.m, siempre con la gente, junto a Jorge Sharp Fajardo, aquí en los estudios, sí, de la radio Carnaval. Jorge Esteban Sharp. ¿Y usted? Fajardo. Gianni Francesco Manchetti Scott. Ah, pero usted es extranjero por todos lados, señor. Sí. Ah, sí, sí. Capuchino, mandarín. Lo que es una certeza son las primarias. Sí. Hace cerca de 7 años generé, más bien para no redundar, ¿cierto? El movimiento Transformar. Sí. Y Transformar hoy día quiere llegar al Congreso. Sí, señor. Y para eso me imagino que además apoya alguna candidatura presidencial en estas primarias, ¿no? Porque creemos en las regiones. Creemos de que la región de Valparaíso no tiene que ser el patio trasero de Santiago, basta, por favor. Y que queremos que Aconcagua también sea Aconcagua Región. Estamos apoyando al candidato regionalista de la primaria, que es Jaime Mulet. Okay. Es nuestro candidato, él es diputado por Atacama. Él está comprometido con los temas regionalistas. De hecho, en su programa de gobierno, él está con la ley de puerto. Nosotros se lo propusimos también. Y importante información. Las primarias son el 29 de junio. Sí. Voluntarias. Ajá. No es obligatorio ir a votar, porque me lo han preguntado harto. Es voluntario. Sí, lo han preguntado. Y claro, como hemos conversado, en ese marco estamos pensando levantar la candidatura al Congreso, po, querido Gianni. En eso estamos trabajando, desplegado. Okay. Estamos en hartos lados, porque queremos... Yo sé que el Congreso, uno dice, bueno, pero el Congreso es de las instituciones más delegitimadas que tiene el país. Bueno, precisamente porque es una institución que está muy delegitimada, es que queremos aprovechar toda la experiencia que tuvimos durante los 8 años de la alcaldía, Yanni, para que los temas que importan, que muchas veces no están presentes porque se discuten de repente puras cosas muy abstractas o que no tienen que ver con los intereses de la gente, puedan estar en ese espacio. Que se discutan las cosas cotidianas. El apoyo a los cuentas propias, el problema del transporte, cómo fortalecemos la atención primaria de salud, cómo tiramos para arriba la educación pública, cómo mejoramos la seguridad del país, cómo hacemos que las regiones tengan más poder, cómo hacemos que los puertos tributen, cómo apoyamos la lucha que están teniendo los vecinos del interior de la región con el tema del agua. En fin, hay un montón de cosas que lamentablemente no se discuten y terminan discutiéndose cosas que no tienen mucha importancia para la vida cotidiana. Así que estamos trabajando, conversando mucho, escuchando mucho, ¿qué es lo que tiene que decir la gente? Sí, hay que escuchar. La política tiene que ser una actividad que más que haga escucharse a sí mismo, escuchar a los demás, porque es una actividad de servicio. Escuchar puede ser un ejercicio muy importante para poder tener una mejor política, recuperar la política de estas malas prácticas que tienen, ¿cuánto? 30, 40 años. Creo que es posible una política distinta si uno escucha. Si uno escucha y sirve a partir de esa escucha a los demás, porque uno no está para hacerse rico, está para servir. Ya son las 13 horas, 1 de la tarde, siempre con la gente, junto a Jorge Esteban, aquí en la Radio Carnaval FM y La Calle Pregunta. Señoras y señores, de manera aleatoria, la producción ha escogido, ¿no? Aquí tenemos la información ya. La pregunta de Sandra de Placeres. Te invito a poner atención, Jorge. Esta es la pregunta que nos hace. Vamos. Sandrita de Placeres. Hola, buenas tardes. Soy Sandra, de acá de Cerro Los Placeres. Mi pregunta es, ¿cómo puedo postular al subsidio del agua? ¿Qué documentos hay que tener y dónde puedo hacer el trámite? Gracias. Muchas gracias. Mira, hasta luego. Hablábamos de los beneficios recién. Sandrita nos pregunta cómo poder postular al subsidio del agua. Gran pregunta la de Sandra. Un abrazo para ella y a todos los vecinos del Cerro Placeres. Yo en un momento también fui vecino de ese cerro. Bueno, el subsidio del agua es un beneficio, Yanni, que tiene el Estado y que se entrega a través del Ministerio de Desarrollo Social. Okay. ¿Ya? De ahí sale la plata, por decirlo así. Okay. Y te permite cubrir tu cuenta del agua. Puede ser desde el 25% hasta el 85%. No es menor. No es menor. Sí. Es un aporte importante que tiene el Estado. Uh-huh. ¿A quién está dirigido? ¿Quién lo puede postular? Lo pueden postular el dueño de la casa. Okay. Si tú arriendas, también. Perfecto. Y si estás allegada o allegado también. Eso de repente la gente no lo sabe. A los allegados también. Okay. Interesante. Y, por tanto, es de amplia postulación. ¿Qué es lo que se requiere? Básicamente se requiere dos cositas o tres cositas. Tener al día, al momento de postular el beneficio, la cuenta del agua. Ser residente de la comuna donde pides el beneficio. Si tú eres de Viña, lo vas a pedir al municipio de Viña. No lo puedes pedir al municipio de Valparaíso, por ejemplo. Y tercero, tienes que estar inscrito en el registro social de hogares y ser jefe de hogar del registro social de hogares. Por ejemplo, si Sandra es jefa de hogar, lo puede ir a pedir al municipio de Valparaíso. Ok, ¿ya? Perfecto. Y me imagino que tiene que estar dentro del porcentaje más vulnerable. Exactamente, ¿no? De 40, 50 al 60. Ok, ¿ya? Perfecto, claro. ¿Y qué requieres? Llevar tu cédula de identidad y acreditar que estás pagando la cuenta de la luz, que estás al día, o que si no estás al día tienes el convenio de pago vigente. ¿Dónde se postula? Municipio respectivo. Generalmente es el municipio respectivo. Si es de Viña, en la municipio de Viña, y así, y así sucesivamente. Es un beneficio bien importante, para la ciudadanía. Es un beneficio que se postula durante todo el año, cada 3 años. O sea, si tú, por ejemplo, postulaste el beneficio y te lo adjudicaron, lo tienes durante 3 años. Bueno, o sea, hay que estarlo renovando todos los meses. Tres años. Y ahí en 3 años, otra vez. Exactamente. Pero, bueno, tiempo prudente. Buen beneficio. Sí, claro. Así que a informarse, porque estos beneficios existen. Okay. El municipio debería informarlos y están al servicio de los vecinos y vecinas de toda la región. Entonces, si Sandrita tiene el servicio al día, tiene su registro social de hogares actualizado, que vaya a su, en este caso, al municipio de Valparaíso, con su cédula de identidad, pues puede llevar siquiera el certificado de registro social de hogares y la boleta pagada del agua. Así es. Por ejemplo, en el caso de Valparaíso, el trámite no se tiene que hacer necesariamente en la Avenida Argentina, sino que lo puedes hacer en la oficina municipal de zona más cerca de tu casa, en la OMZ, que se llama. Buenísimo. Así perfecto. Y si tengo el agua cortada, me dice aquí, Paulo me escribe, si en la casa tengo el agua cortada, ahí ya tiene que ahora estar al día. Yo creo que ahí hay que, claro, ahí hay que más que estar al día. Okay. Hay que incluso poner algo en pie de pago. Ok, hasta. Y no sé qué será, no sé qué cosita será. ¿Al Senado ahí con corbata? Con corbata, cuando ¿sí? corresponda, sí. Okay, no, ya, oye, quiero mandar un saludo antes que terminemos. No. Lo que pasa es que estuve hace unos días en Rocuán, ahí en Valparaíso, con una en una gran conversación con el Club Deportivo San Jorge, que ellos son pertenecientes. En honor a Jorge Jam. Es un gran nombre. Club Deportivo San Jorge, ahí en Rocuán, les mando un saludo. ¿Será en honor a las asesinas? No. También. También puede ser. No, ellos llevan casi más de 60 años haciendo fútbol amateur, formando jóvenes. Un saludo especial a la directiva, compuesta por Raúl Urquía, Pedro González y Daniela Canales, que fue quien me contactó por Instagram. Así que un saludo a ellos. Estuvo muy buena la conversación de la importancia del deporte en la vida de los niños y de las niñas y de los jóvenes. Así que a ellos un abrazo. Y también un saludo muy cordial a los 101 años de la Cámara de Comercio y Turismo de la región de Valparaíso, perdón, de la Comuna de Valparaíso, con la cual también tuvimos una muy buena conversación el otro día. 101 años, una de las cámaras más antiguas de Chile. Bien, felicitaciones. Gracias, don Jorge Esteban Char Fajardo. Joven Panchetti Scott, muchas gracias. Encantado. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Siempre con la gente junto a Jorge Char aquí en Carnaval. Ya vienen las noticias.